tenemos como horarios de referencia en los diferentes lugares donde se encuentran ustedes. En Colombia, 9 y 37 minutos de la noche, desde la mañana, 10:34 minutos en Bolivia, 11:37 en Buenos Aires y en Argentina, 5:37 en España. Y el día de hoy nuestro programa, como siempre, nos va a dar un rápido recorrido por el panorama internacional. Estaremos también haciendo un pequeño homenaje en el marco de la noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Estaremos poniendo algunas canciones que han sido dedicadas precisamente a este astro del fútbol mundial, genio y figura como siempre. Y vamos a estar entonces arrancando nuestro programa con una editorial que nos va a llevar inicialmente a lo que podría esperarse de los 100 primeros días de la presidencia de John Biden. Estaremos complementando el panorama con las noticias de las Naciones Unidas. Tendremos nuestras columnas habituales que nos llevarán a Buenos Aires, al fin del mundo, nos llevarán a la ciudad de La Paz. Tendremos también un audio especial para explicar qué está pasando en estos momentos en Guatemala. De esta manera vamos entonces a dar inicio a nuestro programa y nos vamos entonces a Washington. Con la transición en el poder comenzando formalmente en estos momentos, ¿qué podríamos esperar entre ahora y el día de la inauguración? Bueno, hay un par de plazos importantes entre ahora y el día de la inauguración. El primero es la reunión del 14 de diciembre del Colegio Electoral, que hará oficial las certificaciones estatales y hará a John Biden oficialmente presidente electo a los ojos del gobierno de los Estados Unidos. Otra fecha realmente importante será el 5 de enero, que es cuando Georgia tiene su segunda vuelta para los dos escaños del Senado que determinará el control de la mayoría en el Senado. Dato importante. Si los republicanos ganan uno de esos escaños, mantendrán su mayoría, aunque muy escasa. Por el contrario, si los demócratas ganan los dos escaños, tendrán un Senado 50-50 con Kamala Harris como voto de desempate y un poco más de capacidad para promulgar la agenda de John Biden el próximo año. Además, entre ahora y el día de la inauguración, veremos a John Biden anunciar su gabinete y su personal superior, la mayoría de los cuales probablemente sean confirmados con bastante facilidad en poco tiempo. Bueno, tarde o temprano en enero o a principios de febrero. Y por supuesto, vamos a ver lo que el presidente Trump va a hacer a continuación. Creo que todavía es un poco temprano decir cuáles serán sus movimientos postpresidenciales. De momento no ha cedido a la elección a pesar de algún ligero mensaje en tweet que empezaba a pronunciar que hasta que el colegio electoral diera el resultado él no concedería absolutamente nada. Pero de otro lado la pregunta que se abre es ¿qué podemos esperar de los primeros 100 días de la administración de John Biden? Aquí la mayor prioridad de la administración Biden va a ser primero confirmar todos los nombramientos de su gabinete. Y esto debería ser bastante fácil a un nivel del jefe de gabinete en su mayor parte, incluso con un Senado controlado por los republicanos. Sin embargo, va a ser un poco más difícil una vez que esté debajo de la cabeza del gabinete, porque entonces va a empezar a haber algunas pruebas ideológicas más y algunas preocupaciones políticas que serán eliminadas por los republicanos en el Senado. La segunda cosa que va a haber es a Biden comenzar a deshacer tanto el legado de Trump como pueda. Y su principal vehículo para hacer esto serán las órdenes ejecutivas, que es justamente lo que el presidente Trump ha utilizado para promulgar una buena parte de su política. Hay que esperar entonces que John Biden vuelva, como lo hemos mencionado anteriormente, al Acuerdo Climático de París el primer día. Y hay que esperar a que se deshagan algunas órdenes contra la inmigración que ha promulgado Donald Trump. Tal vez revertir algunas decisiones incluso en temas de aranceles comerciales. Aún no se ha determinado si el Congreso va a financiar plenamente el gobierno durante todo el año, en diciembre, que es una sesión que queda. Si no lo han hecho Biden, y si no lo llegan a hacer, Biden va a tener que llegar a un acuerdo probablemente en marzo para lograr hacerlo. De esta manera entonces arrancamos con nuestra editorial que nos llevaba a Washington y lo que se proyecta para los primeros 100 días de la administración de John Biden. Conectamos directamente con un audio tomado de las Naciones Unidas en español para terminar de dar esta vuelta al mundo y arrancamos también con algo más de música

en varios otros lugares del mundo, en Nápoles, por supuesto, pero también se vieron homenajes en casi todos los lugares donde hay cierto interés o conocimiento por el fútbol. Hablar de la carrera deportiva de Maradona no tiene mayor sentido, se dijo muchísimo estos días. Tampoco compartir el análisis más sociológico que se estuvo haciendo sobre qué implica su figura en la Argentina y la adoración que han desarrollado hacia él millones de argentinos. Sí me interesa poner el énfasis en lo que fue la despedida a Maradona, un masivo acto donde millones de personas pasaron para saludar por última vez a Maradona en la Casa de Gobierno en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Evidentemente ha habido un manejo político de la cuestión, porque este gobierno ha entendido que Maradona era afín a las ideas del partido que actualmente gobierna. Es difícil imaginarse una reacción equivalente de parte del gobierno para un ídolo popular que no hubiera en su momento defendido las banderas de este gobierno. Y se dio una situación que en un punto define lo que ha sido Maradona y lo que ha sido el vínculo de la Argentina con él, que es el desborde. La vida de Maradona estuvo permanentemente cruzada por la genialidad deportiva, por la gran picardía individual, pero también por el desborde en todos los órdenes de la vida. Y tal vez como una metáfora de cierre, la despedida fue también, lamentablemente, muy marcada por un desborde en el cual millones de personas, en plena pandemia, cuando todavía se está exigiendo el distanciamiento social para evitar que sigan los números de contagios y de muertes, se agolparon de un modo desordenado frente a la Casa de Gobierno, previamente haciendo larguísimas filas durante muchas horas, y al final, cuando se decidió poner fin a la ceremonia, hubo disturbios, corridas, heridos, y probablemente, además del valor en sí mismo que tiene grave este tipo de disturbio, tendrá un impacto desde el punto de vista sanitario. Nadie discute que Maradona merecía una despedida masiva importante por lo que significa para el fútbol argentino y para millones de argentinos y argentinas. Pero se podría haber ordenado de otro modo. Algunos sostienen que la Casa de Gobierno no era el lugar indicado, que se puede haber hecho en un estadio de fútbol, por ejemplo, que permite otros espacios y otro tipo de movimiento de gente, tomando en cuenta los controles y los cuidados necesarios en esta época. Pero en síntesis, volver a lo que comentaba hace unos minutos, la gran metáfora final indica que la despedida de Maradona fue en el marco del desborde que marcó toda su vida. Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría mundial misión, pa' gritarles a la FIFA, que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, y arriba.

Yo siempre preferí el gol a Bélgica. El recuerdo que tengo de adolescente es de ese sujeto robusto, pequeño, de baja estatura, pero con una fuerza, un ímpetu incontrolable, que comenzará a dejar uno tras otro, desde antes de la media cancha, a cada uno de los contendores de rojo, frente a ellos que vestían de la albiceleste. Y ese mundial lo convirtió, si bien ya era conocido y famoso, lo convirtió en un sujeto global. Viniendo de un mundo absolutamente normal, común y corriente, como una clara muestra de cómo lo que mucho después vino a conceptualizarse como el desarrollo humano, otorgando las oportunidades correctas y sabiendo aprovecharlas, permite a determinadas personas con determinados talentos o capacidades el poder trascender a espacios de superación, de crecimiento personal, colectivo, individual, muy elevados. Pero claro, a la vez engullido por un mundo del poder muy fuerte, un mundo del poder también globalizado, un mundo del poder también en el que las ambiciones y la geopolítica forman parte esencial, que fue el mundo del fútbol, la FIFA, la AFA, estas asociaciones nacionales e internacionales, multilaterales, vinculadas al fútbol, convirtieron a Diego Armando Maradona, como había pasado con otros, pero probablemente durante buen tiempo a él, en un icono de las pugnas del poder a nivel global en el fútbol también. Y luego va a ser el mundo político con el que además él se va a saber identificar de una manera intensa, el que lo va a adoptar, especialmente en el mundo de la izquierda latinoamericana, su cercanía a Fidel Castro, su cercanía a Hugo Chávez, su cercanía a los políticos locales de su país, especialmente en estos últimos 20 años en los que la izquierda asumió un rol razonablemente importante en Latinoamérica, lo adoptaron como un sujeto de mucho valor político, con un capital enorme político. Las oportunidades que pudo obtener para jugar al fútbol y para demostrar las enormes capacidades que podía desarrollar en ese deporte lo convirtieron muy rápidamente en un objeto de culto para el mundo del deporte, pero también en un icono para ser utilizado de manera propagandística en enormes ámbitos del mundo geopolítico del fútbol, que es un poder en sí mismo, como de la izquierda. Su entierro fue el claro ejemplo de una vida compleja, contradictoria, violenta en muchos casos, y que evidentemente también tuvo protagonistas a ese poder. Macron, como los Kirchner, como Maduro, hablaron sobre él. Y en las calles los gases salpicaron a quienes no supieron también controlar sus ímpetus como él durante una buena parte de su vida no supo hacerlo. Diego fue un sujeto de valía y de peso global. Ahora está en otro lugar, convertido ya en absolutamente un mito pleno. Viene esta canción, gracias en nombre de Dalma y de Yanina. Muchas gracias, Diego. Que es lo que más quiero en mi vida. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón.

champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Las semanas Centroamérica es noticia internacional. No todas las semanas el Congreso de un país arde en llamas. Pero hace unos días se dieron ambas circunstancias y además en un mismo país, Guatemala. Por lo que hacer un video en profundidad al respecto no solo era necesario, sino casi obligado. Ahí les va. Reina del caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El falo que gobierna solo son las elecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se... Usan los fines y nuestros impuestos para otras cosas, para alimentar a personas que tienen su dinero y tienen realmente riqueza porque no les pagan un sueldo mínimo como a las demás personas. No necesitamos un gobierno que pelee contra los pobres, un gobierno que pelee contra la pobreza. Guatemala vive posiblemente el momento de mayor inestabilidad institucional en 25 años. Presidente y vicepresidente abiertamente enfrentados, llamados oficiales a la OEA para que intervenga, grandes movilizaciones en las calles y la sede legislativa incendiada. Todo comenzó con la aprobación por parte del Congreso del Presupuesto Nacional para 2021. Bueno, de hecho todo comenzó mucho antes. Lo de todo comenzó es solo una manera de hablar. Más adelante les cuento. La propuesta destinaba gran parte de los recursos a 6 instituciones o proyectos de construcción de grandes infraestructuras a manos de empresas privadas que, según la oposición, habrían dado importantes aportes financieros a la campaña del presidente Alejandro Yamatei. El viejo esquema clientelar electoral aplicado al ladrillo. Yo te consigo votos y tú me consigues obras. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. En el reverso de la moneda, el proyecto de presupuesto prevía recortes en universidades, sistema judicial y hasta en el tratamiento de pacientes oncológicos. Y en una especie de asignación presupuestaria que parece inspirada en algún oxímoron compuesto por su compatriota Ricardo Arjona, los diputados aumentaban el presupuesto para la alimentación de los diputados al mismo tiempo que reducían el destinado a combatir la desnutrición del resto de guatemaltecos. Una contradicción nada testimonial si tenemos en cuenta que el país ocupa el primer lugar en América Latina y el sexto en el mundo en cuanto a desnutrición infantil. No es que Guatemala esté poco habituada al maltrato de sus dirigentes, pero en medio de una pandemia y tras el devastador paso de los huracanes Eta y Iota, la aprobación entre gallos y medianoche de ese presupuesto ya fue como mucho con demasiado. ¿Puedes creer que a la medianoche hubo gente que salió de sus casas frente al Congreso a protestar a la medianoche en plena pandemia? Pocos días después, tras una protesta pacífica de varias horas frente al Congreso, un pequeño grupo de manifestantes encapuchados ingresaron a la sede legislativa y quemaron un sector. La policía desató una feroz represión en las calles y algunos aprovecharon para recurrir a la vieja confiable, alentar el discurso de protestas dirigidas por vándalos que amenazan la democracia. El fondo es que ahora todo el mundo está gritando terrorismo. Se ha creado la idea de que son terroristas que llegaron a destruir el Palacio Legislativo, algo que nunca había ocurrido, que lo incendiaron, que lo tomaron, y entonces llaman terroristas a los manifestantes y hablan de un golpe de Estado. Toda esta crisis terminó de evidenciar las fisuras en el seno del gobierno, que en apenas 10 meses ha visto reducido su índice de popularidad prácticamente a la mitad. Algo especialmente delicado para un presidente que ganó la jefatura del Estado holgadamente en segunda vuelta, pero que en primera no alcanzó ni siquiera el 15% de los votos. La clásica victoria del menor de los males, a juzgar por el comportamiento de los electores y la participación en segunda ronda, muy inferior a la primera. Tras darse a conocer la propuesta presupuestaria, el propio vicepresidente de Yamatei le pidió vetarla y, ante la negativa del presidente, ofreció que ambos renunciaran a sus cargos. El presidente reaccionó solicitando la mediación de la OEA. Excelente idea cuando se trata de resolver conflictos, claro que sí. Finalmente, la Junta Directiva del Congreso guatemalteco se reunió a puerta cerrada con los parlamentarios en un salón del Ministerio de Defensa y decidieron archivar la tramitación del presupuesto en aras de la gobernabilidad. Esto es muy chistoso. A mí me da risa al final porque no puedo entender cómo hace una semana hubo 115 diputados que sin objeción aprueban este presupuesto, pero hoy todos están dando marcha atrás y dando discursos diciendo es que no podemos endeudar tanto al país. Y entonces me pregunto, ¿y la semana pasada no pensaron en eso? Pero comentábamos que el malestar venía acumulándose desde antes y el presupuesto solo fue un detonante. Yamatei llegó a la presidencia anunciando nuevos aires y parte de la sociedad así lo creía, no tanto por lo que esperaban de él en el futuro, sino por el recuerdo del pasado inmediato. En 2015, masivas manifestaciones hicieron renunciar al presidente Otto Pérez Molina, acusado de diversos escándalos de corrupción, pero su sucesor en el cargo, Jimmy Morales, tampoco contribuyó a airear el panorama político. Al contrario, su orden de expulsar la CICIG, un organismo dependiente de la ONU encargado de investigar la corrupción en el país, hizo que algunos pusieran nuevas esperanzas en su relevo, casi que sin importar quién fuera, y fue Yamatei. Al principio, pues muchos jóvenes se casaron con una idea, ¿verdad? La prosperidad de Guatemala, construir una nueva nación. Creo que era una falsa esperanza y las personas se aferran a las esperanzas. Y todo quedó en el suelo en poco tiempo. Por otro lado, el subregistro de muertes y contagios por coronavirus es tan significativo que las autoridades lo reconocen sin tapujos. Y hablamos de las zonas del país con atención hospitalaria al alcance de la población, pero teniendo en cuenta los niveles de exclusión de la población indígena y los altos índices de pobreza extrema, el subregistro es aún mayor en esos sectores. En las dos últimas décadas, el presupuesto destinado a la salud equivale a 1% del PIB. Entonces, en Guatemala la gente muere de hambre actualmente, la gente sigue muriendo de diarrea, sigue muriendo de COVID. La gente ya está muriendo de pobreza, pero ahora va a morir de pobreza y de COVID. Ante este panorama, lo sorprendente no es que se produjera un estallido a finales de 2020, sino que no se produjera antes. Porque ese hartazgo acumulado tampoco se explica solamente con políticos desprestigiados, tormentas tropicales, misiones de la ONU expulsadas, ni siquiera con pandemias. No por ser una historia conocida debe dejar de mencionarse, pero lo cierto es que en muchos aspectos políticos y sociales, Guatemala parece anclada en la mitad del siglo XX, cuando el gobierno de Jacobo Arbenz fue derrocado por un golpe de Estado orquestado por Estados Unidos. Un gobernante que no era comunista y distaba de serlo, pero que a los ojos de Washington lucía como una suerte de Lenin centroamericano debido a su intento de romper con la estructura colonial latifundista imperante en el país. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. Décadas de gobiernos militares y una guerra civil que dejó cientos de miles de muertos y el genocidio de buena parte de la población indígena legaron un país lleno de heridas sin cicatrizar y regido por una constitución creada en la dictadura militar. No es el presupuesto, no es el Congreso, no es Alejandro Yamatei, son más de 500 años de un sistemático despojo colonial, racista, patriarcal, estructuralmente desde las élites criollas oligárquicas. En el caso de Guatemala, aplicarle la clásica definición de Estado fallido es casi un halago, porque la realidad es que más que un Estado que funciona mal, se parece más a un Estado que funciona como una finca, con una lógica de hacendados y peones instaurada en casi todos los niveles imaginables. La presencia de los mismos apellidos en altos cargos es constante desde tiempos de la colonia. Guatemala no es un país, es una finca que tiene todavía relaciones de esclavitud en el latifundio de la agroindustria en Guatemala. Porque se le pagan 10 centavos de quetzal, que equivale, no sé, a 0.058 centavos de dólar, por cortar la palma africana a los jornaleros indígenas. ¿Quién toma las decisiones en este país? No es la gente. No existe tal del voto popular, o sea, está, la gente va, vota y espera que tenga liderazgos políticos que lo representen, pero al final no, o sea, aquí quien toma las decisiones es un solo sector, y es el sector poderoso, ¿no? El sector económicamente poderoso. Más del 40% de su población es indígena, pero su presencia en los órganos institucionales o de gobierno es prácticamente anecdótica. De su participación en la distribución de la riqueza, mejor ni hablar. En un país con unos índices de pobreza de casi el 60%, en el caso de la población originaria, ese porcentaje corresponde a casi el 80%. Y hablamos de mediciones anteriores a la pandemia. Guatemala se encuentra entre los 20 países más desiguales del mundo, pero presume de índices de concentración de riqueza que parecen un chiste de mal gusto, como por ejemplo ser uno de los países con más helicópteros por habitante. ¿Estamos entonces ante las puertas de un cambio significativo en la política guatemalteca? ¿Todo este hastío creciente y azuzado por los efectos de la pandemia será motor de transformación? ¿Y hacia dónde? Por un lado, el nivel de descontento está tomando unas dimensiones que pronto pueden volverse socialmente insostenibles. Pero por el otro, la fragmentación de movimientos y organizaciones sociales y políticas, tanto parlamentarias como no, juega a favor de que se sostenga el statu quo. Que hay un hartazgo a nivel nacional, hay una indignación y hay una digna rabia a raíz de todo lo que ha estado pasando. Y entonces la gente se siente apartada, ya no como antes, ¿verdad? Es decir, hoy la gente se da cuenta de las cosas que están pasando, se da cuenta de su vulnerabilidad, de cómo los dejan por un lado en medio de sus necesidades. Entonces nosotros lo que estamos hablando es que se construya desde las bases, desde los pueblos indígenas, desde los estudiantes, una ruta de país que, no, que tenga que hacer las reformas necesarias para hacer una nueva constitución. Y es lo que la gente en las calles ha estado pidiendo. Todo el mundo está muy disperso. Es lo que ha pasado en los últimos años y que ahora se está reflejando. Lamentablemente nuestra sociedad quedó muy fragmentada. Y entonces no hay una voz unificada para hablar de cómo hacer los cambios, de qué otras cosas necesitamos. En la plaza hay muchos pedidos, desde la renuncia al presidente, el cambio a la constitución, veto el presupuesto, renuncia a los diputados, y todas esas cosas que se están pidiendo tan de forma tan separada topan contra una estructura de gobierno que tiene a la presidencia, al Congreso, a la Corte Suprema de Justicia, que son un grupo fuerte en este momento. Así que es difícil vaticinar si el país logrará alguna vez salir de una dinámica social y política que ya dura décadas, ni cuándo lo hará. Pero sea como sea, nos enteraremos. Porque Guatemala no es noticia mientras todo sigue igual. Pero salta a los titulares cuando sus pobladores redoblan esfuerzos por cambiar su realidad. Y ahí teníamos entonces el audio tomado de Ahí les va, de Guatemala en llamas. Un análisis muy interesante de la política interior en este país de Centroamérica, el más grande en Centroamérica. Y de esta manera vamos llegando poco a poco al cierre de esta edición internacional de Geopolítica en Tiempos de Cuarentena. Último programa de este onceavo y penúltimo mes del año. Ya hemos venido acercándonos rápidamente al fin de este caótico año 2020. Y estuvimos dando una vuelta inicial por Washington y por lo que podría significar los 100 primeros días del presidente John Biden y algunos cambios que espera se implementen cuando él entre en la Casa Blanca. Complementamos este programa con las Naciones Unidas, las noticias de las Naciones Unidas en español. Tuvimos dos columnas desde la ciudad de Buenos Aires y desde la ciudad de La Paz sobre Maradona, los incidentes, las implicaciones del mismo funeral, la despedida de Maradona. Estuvimos también compartiendo algunos audios espectaculares de Eduardo Galeano, escritor, gran escritor uruguayo, fallecido ya hace un par de años, y la descripción que hace de la importancia también que tuvo Diego Armando Maradona, no solo a nivel del fútbol, sino incluso a nivel cultural, a nivel político. Y de esta manera luego conectábamos con este audio de Ahí les va, de Guatemala Arde, en el cual hacíamos un análisis o tomábamos este audio y que hacía un análisis de la situación política en Guatemala. De esta manera entonces, siendo las 8:30 de la noche, empezamos a cerrar nuestro programa en esta edición internacional desde la mitad del Océano Índico. Los estuvo acompañando Fernando Galindo. Y para despedirme, qué mejor que escuchar una narración inolvidable del gol de Maradona contra los ingleses, seguida de una de las mejores canciones dedicadas a este astro del fútbol. Nos encontramos ustedes en una próxima ocasión. Muy buen resto de día. Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría a Mondiovisión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y